Dios te proteja de toda enfermedad y te prolongue muchos años, que me permita estar contigo cuando más me necesites. Hay crueldades en la vida que simplemente sufrimos. Y si algún día sigo sin tu voz, sin tu vista, sin tu asentimiento, mis lágrimas alabarán a mi principal espectadora. Pues fui yo quien te buscó a la salida de todos los teatros, desde aquel paso que diste sobre un tablado en Barichara, inaugurando el mundo en la arena sinuosa del destino. Y entre tantos otros pasos, agidos mortales, tú siempre a ti. Y yo, al compás de tus miradas, sólida, vibrante, que jamás te cae, también engañado en mi comprensión de la historia. Zoraida, princesa árabe, casada con Flavio, general romano. En esta enfermedad hay un desengaño, la certeza de tu fragilidad. Amor que labró mi vida lejos de tus años, ¿qué soy acaso? Si algún día sigo sin tu voz, sin tu vista, sin tu asentimiento, mis lágrimas alabarán a mi principal espectadora. Pues fui yo quien te buscó a la salida de todos los teatros, desde aquel paso que diste sobre un tablado en Barichara, inaugurando el mundo en la arena sinuosa del destino. Y entre tantos otros pasos, álgidos mortales, tú siempre a ti. Y yo, al compás de tus miradas, sólida, vibrante, que jamás te cae, también engañado en mi comprensión de la historia. Zoraida, princesa árabe, casada con Flavio, general romano. En esta enfermedad hay un desengaño, la certeza de tu fragilidad, amor que labró mi vida lejos de tus años, que soy acaso.